God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 18:35 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Litorco, por la 105.9 Radio Gente, volvemos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de Cielos Profundos a través de la sintonía 106.3. En el planeta y sus alrededores, estamos en la www.fmgente.com.ar. Mi piloto de tormentas en cabina de controles, operación técnica, es Pamela Iturrios. Estamos en las líneas telefónicas 482-452, 482-811, en el prefijo de larga distancia 03548. Y estamos para los mensajes de texto, si quieren, en el 1540-1013 con servicio de WhatsApp y 1540-2618. Retomamos después de una larga ausencia que llevó casi parte del mes de octubre y de noviembre los programas en vivo de Cielos Profundos. Así que bueno, esperemos poder sostener el intento de llevarles a ustedes este programa, ¿no? Que ya tiene 18 años en el aire, ¿no? Aunque este último mes estuvimos más nosotros en el aire que el programa. Bueno, ya estamos ahora. Bueno, antes vamos a pasar un pedido. Se extravió esta mañana una perrita caniche blanca. Es de Emma, una nenita de 3 años. Por favor, cualquier información, llamar a la radio. Se perdió por calle de Anfunes y Corrientes. Se perdió por calle de Anfunes y Corrientes. Perrita caniche blanca. No tenía ningún collarcito, la perrita, nada. Pero es chiquita. Es una caniche chiquitita, de las que hay ahora muchas por aquí, por la zona de Capilla del Monte. Así que quien la haya encontrado, por favor, llamar al 482-452 o 482-811 y bueno, que la vamos a ir a buscar, porque es de una nenita y la nena, por supuesto, no, la extraña mucho, llora mucho, y vamos a ver si podemos recuperársela, ¿no? Bueno, vamos a recuperar también algunas notas muy interesantes que hemos estado escuchando a través de internet. Yo les agradezco muchísimo a la gente que está amiga del Facebook, o conocidos del Facebook, o Facebookistas, no sé cómo llamarlos, están en Cielos Profundos Fernando Dizzi, que envían material. Yo miro todo el material que envían, y realmente hay algunas perlas espectaculares. De esas perlitas de estos últimos tiempos, apareció de una señora astróloga, Mónica Astroflor, se hace llamar esta astróloga, una nota que hacía muchísimos años que no brindaba en vivo, Bettina Allen. Bettina Allen, conocida por todos nosotros por el tema de la Cueva de los Tallos y por haber sido hace décadas atrás una de las protagonistas, junto y en pareja con Fabio Serpa también en aquellas épocas, de montones de investigaciones relacionadas con el tema OVNI, la vida extraterrestre, y en el caso de Bettina Allen con el tema de la Cueva de los Tallos. Son 50 y pico de minutitos que los vamos a distribuir en dos partes. Les pido que escuchen con atención. Igualmente, recuerden que todo el material de Cielos Profundos de los últimos años está en el blog spot cielosprofundosfm.blogspot.com. Así que, pero préstenle mucha atención a lo que va a contar Bettina Allen, que no había contado en otros reportajes, que había dado hace muchos años atrás. O sea, Bettina Allen hizo una nota para Infinito, para un programa de Infinito en la década del 90, no sé si fue en los años 94, 95, por allí, cuando estaba el furor de lo que era Infinito, y después se llamó a Silencio. Hizo algunas colaboraciones para material que entregó en algunas charlas Brad Hunter, y ya la van a escuchar por boca de ella también para un libro que está escribiendo, terminando de escribir la amiga Débora Goldster, sobre el tema de la historia de la Cueva de los Tallos, ¿no? Pero la realidad es que no había contado un montón de cosas que contó en esta charla con esta amiga de ella, Mónica Astroflor, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a compartir el audio. Vamos con el audio. Mónica Astroflor, Bettina Allen, presten atención porque hay algunas declaraciones de Bettina Allen sorprendentes. Este es el principio musical del programa, no se asusten que no la pifiamos, ¿eh? Es el principio musical del programa de Mónica Astroflor, ¿eh? Buena vida, ¿cómo están? ¿Qué cuentan en este día? Maravilloso, digo siempre, porque todos los días son realmente maravillosos, experiencias, ¿no? Para avanzar en el camino. Y hoy estamos con una visita súper especial acá en el estudio, con Bettina Allen. Ella es psicoterapeuta, especialista en civilizaciones ahí, digamos, ¿no? Perdidas, intraterrenas, en sabiduría y también en árbol genealógico, que es algo que me apasiona. Todos los temas que haces, Bettina, la verdad que me apasionan. Las quiero presentar. ¿Cómo estás, Bettina? Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Bueno, yo te agradezco mucho, ¿no? Pues hacía tiempo que no hacía nada, digamos, en los medios. Porque no quería, o porque no tenía ganas, o en porque la vida. No me sentía como para. Claro. Pero te digo que, bueno, esta es la segunda vez, porque estuve en Canal 2 en un grupo que hicimos de vida intraterrestre. Ah, mira. Había diferentes exponentes de muy alto, de muy buen valor, sobre el tema. Y bueno, y después terminó eso, hará y un año. El año pasado. Sí, claro. Sí, para mí que terminó el año pasado. Claro, exactamente. Después de ahí ya no quise saber más nada hasta en este momento, que aquí estoy otra vez frente a un micrófono. Muy feliz de tenerte muy acá, feliz, ¿eh? Sí, gracias, yo también, porque yo prefiero toda la vida la radio a la televisión. Es más divertida. Me gustó mucho, sí, es más... tiene más que ver, no sé, es como que llegamos más a la gente que a través de una postura, un maquillaje, claro, sí, la pilcha, sí, y toda la imagen. Acá se ve más el alma, claro, directamente. Acá podemos hablar desde el alma. En cambio, bueno, en televisión, si bien no la repudio, porque he estado mucho en televisión y todo, sí, sí, pero bueno, es un poco más más el look que sí. Que sí, hay que sostener otra cosa. Acá no podemos, claro, relajar mucho más. Acá estamos totalmente. Muy bueno. Ahora enseguida vamos a volver y vamos a meternos así de lleno, ¿te parece? En vamos el tema ponernos, intraterreno. Vamos a ponernos la ropa, entonces, la ropa de todo terreno. Ahí va. Dale. Muy bueno. Auspician este programa. Ser Azul, revista holística online para leer por internet donde y cuando quieras. www.serazul.com. Tibetana, Riglos 334, Caballito. Tu casa es tu reflejo. Equilibra tus espacios para generar armonía y atraer lo positivo. Lámparas de sal del Himalaya. Fuentes de Feng Shui exclusivas. Zafus, mandalas, arte en vidrio, aromaterapia y mucho, mucho más. Búscanos en Facebook. Energía Tibetana. 4-901-2719. Tensionado canino, sin canileras, amplio parque. Las mascotas están como en su casa. Búscanos en Facebook, Pensionado Canino, o llamanos al 154-156-1191. Todas las credenciales que buscas están en Centuria. Credenciales soft para un mundo hard. Centuria. Identificación para empresas, congresos, eventos, clubes, cintas con tu logo, mosquetón, porta credencial. Visítanos en centuria.com.ar. Centuria se escribe con Y, o llamanos al 4-776-0922. Luisa Holick, terapeuta integral transpersonal. www.luisaholic.com. Email luisaholic@fivertel.com.ar. ¿Querés conocerte más? Tu carta natal es tu ADN, es tu mapa, tu clave, tu vibra. Descubrila. Como escuchan todos. Llama los locutores, tienen la misma voz. 72 86 82, ¿eh? O escribimos. Lo dejé porque está lindo. Es toda la estructura del programa, ¿no? De Mónica Astroflor. Y entérate de qué se trata. Pame, te van a llamar en 5 minutos, te aviso. Al aire. Dale. Bueno, ahí vamos con Bettina Ale, Mónica Astroflor, no se lo pierdan. Estamos charlando así con Bettina Allen. Ella es muy conocida, la pueden googlear, la van a encontrar en un montón de notas ahí, ¿no? Con este tema intraterreno, porque claro, ella participó ahí con del descubrimiento de un lugar muy importante. Es verdad, lo que sucede es que el descubrimiento propiamente dicho fue hecho por allá por el año 68, ajá, cuando mi maestro, Juan Morix, que era, sí, antropólogo, y aparte era arqueólogo y antropólogo. Él siempre, yo lo conocía porque fue profesor mío en la facultad también. Ah. Y lo conocía así. Pero él siempre hablaba de que había un mundo subterráneo, sí, y que había una entrada a ese mundo subterráneo, que él la iba a encontrar. Y de en esa época yo recién estaba, digamos, cursando la mitad de mi carrera. Y estaba trabajando para un grupo de adelantados, porque no es otro el término, yo era secretaria, yo soy bilingüe, trilingüe. Entonces, trabajaba como secretaria de dos médicos psiquiatras famosos, que, bueno, por supuesto no están vivos, ya se han muerto, eran mucho mayores que yo. Claro. Y nucleaban a gente que realmente, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que todo el mundo conoce. Sí. Una de las personas que iba a ese grupo los días sábado, que sí, se reunían para hablar de temas que uno diría están todos locos, era Solari Parravicini, las profecías, sí, claro, de Benjamín Solari Parravicini. Sí. Por ejemplo, en esa época él iba, se reunía con todo ese tipo de gente. Había otro que era Pedro Romagnuc, también súper conocido. Yo lo conocí ahí a Pedro, y yo era una simple secretaria que por ahí venía gente del exterior. Una secretaria con muchas antenas. Claro, lo que pasa es que no las usaba. Yo era, mi labor era, venía gente del exterior, de pronto tenía que oficiar como traductora, claro, o de inglés o de portugués, o, por ejemplo, los sábados la reunión empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Mm. Yo tenía que estar ahí y aún prepararles el almuerzo. Claro, todo. O sea, que era todo. Pero, y a la vez tomar nota y escuchar los temas. Y ahí ibas aprendiendo muchísimo. Ah, una barbaridad. Claro, era una cosa tremenda eso. Realmente, inclusive, no solamente a nivel del mundo subterráneo, que la gente le fascina, sino que también a nivel lo que es la psicoterapia, en aquella época, una técnica que todavía hay muy poca gente que la usa, que es psicosíntesis. Es la síntesis de todas, digamos, de los diferentes creadores de terapias, ¿no? Sí, dentro de la psicología. Claro. Por ejemplo, hay un tema que es fantástico, que ahora se está tocando un poco, que es la música como factor de salud o de enfermedad dentro de la psicosíntesis. Pero voy al hecho de que, me refiero que... Sí, eran cosas muy adelantadas, ahí eran donde grandes yo pensadores, ¿no? Me formé. Claro. Y dentro de esa gente estaba Juan Moritz, que venía con su historia de que había una entrada a un mundo subterráneo que estaba habitado por seres que eran personas igual que nosotras, sí, no eran con ojos, con cosas raras, no, personas normales, antropomórficamente iguales, uh-huh, que habían escapado, habían logrado, digamos, predecir el hundimiento de la Atlántida, uh-huh, que quedaba entre la península de Yucatán y Egipto, y África. Ahí. ¿No? Ahí. Por eso surgen, digamos, esos lugares, en toda la zona de Yucatán, las pirámides, y coincidentemente en Egipto. Está en Egipto, exacto. Unas truncadas, como son las de Yucatán, y las otras en pico, que las de Egipto, sí, por el tipo de energía que cae. Son energías diferentes. Y por eso tienen esas, claro, puntas distintas. Claro, entonces ahí son como antenas, digamos, que regulan la energía del planeta. Claro. Ok. Viene de ahí el tema. Claro. Ok, fenómeno. Entonces él se va a buscar el mundo subterráneo. Y por 10 años no supimos nada de él. Ah, 10 años desapareció. A los 10 años apareció con fotografías, con todo. Que estando él partiendo de Guayaquil, pues se fue al Ecuador. Él sabía que del Ecuador, de ahí partía tanto para el lado de Norteamérica, sí, los Montes Yasta, sí, como para el lado de América del Sur, la cordillera de los Andes, sí, de ahí partía un túnel, digamos, que se unía con los diferentes lugares, uh-huh, a nivel de mundo subterráneo, habitados por seres altamente tecnificados, ojo, tecnológicamente avanzados. Y con un gran conocimiento del hombre, de la energía, del ser humano, y que eran los atlantes. Claro. Hay otras que ellos teorías, tienen muchísimo más cantidad de años de civilización que nosotros, porque son tan avanzados tecnológicamente. Claro, aparte de Atlantis se hundió hace 20.000 años. Por eso, ¿sí? Sí. Claro, tienen muchísima más, claro, historia. Claro, por eso. Y también él sostenía la teoría de que había parte de la gente que era de raza negra, que era la parte del continente de Mula, Lemuria. Ajá. A donde comienza, digamos, la civilización en, claro, Lemuria, que estaba unida con el África, porque el hombre procede del África. Sí, claro, todos procedemos de los de la raza negra, ojo. Exacto. No nos confundamos. Bueno, se va, vuelve, cuenta. Se va, se vuelve a ir. Yo seguía acá en Buenos Aires, mi trabajo, mis viajes, todo, pero ni idea. Hasta que un día un amigo mío me dice: ay, flaca, acompáñame a comer a un restaurante francés en la calle Obecfan, ahí en la calle Guido. Bueno, no creo ni que exista ya. Que llegan unos amigos míos. Sí, creo que no sé si existe. La verdad que no sé. No sé. Bueno, unos amigos míos que de él, ¿no? Que venían del Ecuador. Sí. Y que eran argentinos. Y que, bueno, era cuestión de agasajarlos porque venían muy pocas veces, ta, ta, ta. Entonces nos encontramos para comer, 9:10 de la noche, y hablando de Ecuador. Yo digo: yo tenía un maestro que fue profesor mío y un hombre que me encantaba escucharlo con las novedades que traía, que se fue a vivir a Guayaquil a encontrar la entrada al mundo subterráneo y descubrió en 1968 la cueva de tallos. Tallos con Y, yo aclaro, sí, porque son pájaros. Los tallos son unos pájaros, sí, del tamaño de una gallina con alas muy largas, que habitan la cueva. Por eso se llama cueva de tallos. Muy bien. Entonces, este amigo de mi amigo le dice, me dice, pero escúchame, es muy amigo nuestro, Juan Morix, sí. Nosotros nos vemos siempre, qué sé yo. Dice, ¿por qué no te venís a Ecuador? Entonces mi amigo me dice, bueno, vamos, fuimos. Ahí fueron. A Guayaquil. Y ahí me lo encuentro. Entonces ahí empieza la historia, porque no lo veía yo hacía 20 años. Claro. Él se fue y siguió investigando. Había entrado en la cueva, había tomado contacto con los llamados intraterrestres son intraterrestres. Sí, claro, viven abajo. Sí, pero no tan abajo. Claro, ahí nomás. Ahí nomás. Lo que pasa es que no es fácil de verlos. Claro. Bueno, y nada, se organizó la expedición. Él la organizó en realidad. Y bueno, partimos, éramos 7 personas. Partimos, bueno, pero en aquella época, año 1987, todavía la tecnología no estaba para nada avanzada. No. O sea que no. Ahora GPS no había, por ejemplo. ¿Eh? GPS no había. Si te perdías en la selva, te perdías. Y te perdías. Y aparte, por un lado eso. Entonces, bueno, llegamos hasta un punto, un pueblo se llama Zumbi, que no lo conoce nadie, en Ecuador. Y de ahí tenés claro, de ahí tenés que seguir. Abriendo camino con machete. Claro. Pasamos selva, por Cuenca. Estamos en selva. Claro, pasamos por Cuenca, que ahora es más o menos conocida. Pasamos por ya me va a salir. No importa. La cuestión es que fuimos a lugares, pasamos por diferentes lugares hasta que llegamos a Selva Virgen, uh-huh, a donde ya se ata uno al otro y vamos en fila, pasando por detrás de cascadas. Porque si te das vuelta en la selva, si vos perdés de vista al que va delante tuyo, porque tenemos que ir en fila, no lo ves más y tampoco sabes dónde estás, porque te rodea. Claro, te rodea, es muy espesa la selva. Es muy espesa, claro, muy la espesa. Selva te quiere o la selva te rechaza. ¿Y vos sentías que te quería? Yo la amo a la selva también, ojo, ¿eh? Claro. Y no de ahora, no de esa época, sino de mucho antes. Siempre me encantó, porque yo empecé por toda la parte de Yucatán a investigar las pirámides. Claro, claro. Me he perdido en una pirámide, pero épocas en que no estaba todo esto. Claro. Entonces era muy virgen todo. Podías recorrerlo sin problema. Claro. Era tan virgen. Cuando nosotros fuimos, por ejemplo, ya te digo, había que llegar hasta un punto. Ahí venía a buscarte un shuará, que son los indios, los aborígenes, porque me gusta la palabra indios realmente. Claro. La raza, la tribu, que son los guardianes de la cueva de tallos. Se llaman esos shuarás, que son los conocidos reducidores de cabezas. Los famosos. Claro. Bien. Entonces llegamos a un punto, por el río Wangkok, a un punto en que te vienen a buscar ellos en una canoa. Ajá. Y te subís y no te muevas porque están esos bichitos que te comen. Sí, cocodrilo. Claro. Entonces, nada, tenés que ir y ellos nos van llevando hasta que llegás a una altura donde está la cueva. Subís una pendiente bastante, bastante abrupta en la cordillera del Cóndor. así se llama, que es la continuidad, la continuación de nuestra cordillera de los Andes. Claro. En la zona de un pueblito que se llama Cuangos, que tampoco lo conoce nadie. Y bueno, y así vas subiendo hasta que llegas a donde está el campamento de los Yuarás, que son los guardianes de la cueva. Y ahí nomás está la cueva. Lo que pasa es que la cueva, por donde entran todo, hay mucha gente que ha ido. Yo cuando fui, era todo muy reciente. Había habido 2-3 expediciones importantes antes que la nuestra, que eran la de Julio Goyen Aguado, que fue un espeleólogo famoso argentino, el creador de la Sociedad Argentina de Espeleología de nuestro país. Mira. Brillante. Julio fue porque era muy amigo de Juan, que también compartía aquellos sábados que yo te comentaba al iniciar. Sí. Bueno, después estuvo Neil Armstrong, también, que estuvo en la Luna. Haciendo estuvo en una otra expedición manejada por ingleses, pero estuvo también. Está la duda, porque es una duda que nunca se podrá aclarar, si von Däniken, el que escribió El Oro de los Dioses, estuvo... en la tercera, si estuvo o no estuvo. Él escribió, porque era muy amigo de Juan, de manera que escribió un libro que yo lo recomiendo realmente. Yo lo conozco a Däniken porque hemos estado en congresos, pero juntos, ¿no es cierto? Claro. Que se llama El Oro de los Dioses. Tal vez no esté ni, ya no lo editen, pero bueno, por ahí paso un chivo, pero puedo decir que... Claro, todo lo que quieras puedes decir. Claro, porque en Kier... Somos libres nosotros. En librería Kier, que la conocerás, claro, seguro que lo tiene. Ahí lo van a encontrar. Claro, ahí lo van a encontrar. Porque El Oro de los Dioses. El Oro de los Dioses. Ese es un libro que yo recomiendo muchísimo, realmente, porque lo que él escribe en ese libro es real, cómo es la cueva. Por eso, porque vos la viste y sabés que es así. Claro, pero se ha negado mucho, que él no estuvo, que él sacó ideas, que robó fotos, que siempre pasa en safari, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, siempre tratan de borrarle la veracidad. Exacto. Esta cueva, para entrar, aparentemente hay una sola entrada, que es una que te atás, tenés que descender 60 metros, 40, 60 metros. Colgadito. ¿Vos entraste tierra. Así? Sí. Sí, la primera vez. Sí, sos valiente. Caminando ahí con los indios reducidores. Claro, ya después jugada. De venir... Claro, aparte con gente de mucha... Sí. De mucha variedad. O sea, primero bajaba el que sabía, arriba quedaba el que te daba manija con la cuerdita. Aparte era imperdible. Claro. Era imposible decir, no, está bien, yo me vuelvo a casa. No, te podés decir, me quedo, no subo, no bajo y punto, ¿viste? Y bueno, la bajada es esas bajadas como el que hace alpinismo de alguna manera, claro. pero al revés, ¿no? Claro. A dónde vas, se llama cima, con S. Ajá. Porque la cima de la montaña es con C, y la cima para abajo es con S. A donde la persona va bajando y tenés que patear las paredes porque si se mueve, estás atada a un arnés. Claro. Y luego pones pie en tierra, y ahí, digamos, es enorme. Es una sala inmensa. Primero se hace angosta y después se va ensanchando al punto que caben por lo menos 4 aviones 707 estacionados. Frenemos ahí, tirémosle un cachito hacia el principio de nuevo, un cachitín, ponele 30 segundos. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos, porque después ya nos vamos a meter con Bettina Allen en Cueva de los Tallos, ¿no? Hay algunas cuestiones interesantes que cuenta Bettina Allen aquí, algunas aseveraciones que hace. Sabemos entonces que Moritz efectivamente fue profesor de ella, como de otras personas en la Argentina, el hombre que de alguna manera descubrió la Cueva de los Tallos al mundo, la hizo famosa von Däniken a través del libro El Oro de los Dioses. Bueno, después ellos se pelearon por intereses comerciales, pero nos va quedando en claro también de que allí había una humanidad de no de superficie, sino intraterrestre, que parece que era gente muy parecida a nosotros, al menos en lo que cuenta Bettina Allen. ¿no? Que cuenta más cosas, ¿no? Y ojalá que podamos tener la oportunidad de hacer alguna entrevista con ella para preguntarle esas cosas que por ahí, bueno, a los que tal vez no están muy enterados en el tema, se les pasan de preguntar, ¿no? Como me puede pasar también a mí por ahí, que esto, cuando uno está entrevistando a alguien y se pasan, ¿no? algunas preguntas. Pero es un material interesante porque Bettina Allen, es verdad, hacía mucho que no hablaba, apareció en televisión en aquel programa que compartió con Ricardo González, con Roberto Villamil, con Javier Estaniaro y con Débora Goldster, parte de la gente que está relacionada con Cielos Profundos, ¿no? Brad Hunter no quiso estar en ese programa, había sido convocado también, e increíblemente ahora me estoy acordando que hace algunos años atrás le hice una nota a Bettina Allen, ahora que me estoy acordando, que voy a tratar de ver dónde la tenemos. E hicimos una comunicación telefónica con Bettina Allen, y vamos a tratar de recuperar esa nota. Pero Bettina Allen, que estuvo como guardada, ¿no?, durante todos estos últimos años, y ahí está contando ella sus muy poquitas apariciones, ¿no? Radialmente, miren, ahora me estaba acordando que la tuvimos en un Cielos Profundos de hará, no sé, 4 años atrás, me parece, o 5 años atrás aproximadamente, ¿no? Bueno, vamos a hacer la pausa musical, ¿sí? Y retornamos. Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 18 años, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del Sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente. Thank you. Muy bien, la hora 19 con 18 minutitos, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 18 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Recuerden que estamos en la sintonía 106.3 en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja. Estamos en internet en la www.fmgente.com.ar, en el planeta y sus alrededores también, y estamos con los programas de Cielos Profundos de los últimos años, para que los escuches cuando quieras, en el blogspot cielosprofundosfm.blogspot.com. Bueno, vamos a seguir compartiendo la charla de Bettina Allen, que va calentando motores y que ya nos introdujo en la experiencia que tuvo ella allí dentro de la Cueva de los Tallos allá por el año 69, 70 aproximadamente, en la otra expedición que se hizo después de la primera que había hecho Juan Morix, ¿eh? Así que vamos a seguir compartiendo estas interesantes revelaciones de Bettina Allen en el programa de la astróloga Mónica Astroflor. La altura de uno ahí es so pequeña, porque si has bajado 60 metros y me dices, ¿entendés? De manera tal que es un lugar a donde extrañamente las paredes están como vidriadas, el piso está bien, no hay alimañas, no hay alguna que otra arañita grande, ¿no? Por sí, ahí, sí, sí. Pero que si no las son blancas porque no entra luz. Claro. O sea que las plantas. O sea que vos estabas con casco de linterna. Con casco de minero. Claro. Botas especiales. Claro. Guantes especiales. Ropa especial. Claro. ¿Hacía frío abajo? ¿Estaba frío? Temperatura media ambiente 26 grados. Mira. Y no hay bolsas de gases venenosos, que normalmente se dan. También en la puede haber. Sí. No hay bolsas de gases venenosos. Mira vos. O sea que, muy bien, recorrimos la cueva, estuvimos unas 5 o 6 horas, ríos para cruzar, a donde Juan ya tenía preparadas las balsas inflables, y de pronto aparece una luz verde, una fosforescencia verde, que se debe a una columna de cuarzo que llega hasta arriba de todo en la selva, sí, que muy poca gente ha podido llegar ahí. Entonces todo el lugar se torna verde. Porque el cuarzo toma la energía, la fuerza, digamos la luz del color de los árboles, claro, no de la selva. Bueno, luego la llegada, digamos, bueno, esa es la llegada, mucha gente ha llegado, muchas expediciones hasta el día de hoy. Pero claro, de ahí no pasan, porque tú te das con toda una pared de piedra, bloques, ¿no? Enormes. Son bloques muy bien encastrados, que te llama la atención que realmente un terremoto o algo haya encastrado también esos bloques. Pero Juan conocía la tecnología de la cueva. Esa cueva, ese lugar, ¿dónde están los habitantes de la cueva? Y esta vez lo voy a decir, porque es algo que no lo comenté durante mucho tiempo, porque fue a pedido de él también, de no hablar del tema, ¿no? Y, o sea, yo me guardé muy bien durante 20 y pico años. Ya estamos libres. Ya estamos, exacto. Entonces, hay una forma que solamente él la conocía, a donde se toca la pared, es como el Alibaba y los 40 ladrones, ábrete, se abre. Se abre. Entonces las piedras del encastre se van abriendo y te dan lugar a otra sala y otra sala. Entonces está la habitación de los siete sabios, donde hay una mesa de forma oblonga, ovalada. Mira. Con siete sillas, todas de piedra labrada y tallada. Y frente a cada piedra, a cada silla, y eso lo cuenta Daniken en el libro también, en el por libro eso está la duda si estuvo o no estuvo, ¿viste? Hay una puerta que no sabemos a dónde va, ¿no? Porque seguiría. Se llama Habitación de los Siete Sabios. Me gusta ese nombre. A veces le dicen también como que la Cueva de los Tallos es una cueva de conocimiento, ¿no es cierto? El arca de conocimiento. Es un arca de conocimiento. Así la llama, así la llamaba Juan. Es un arca de conocimiento. Lo que pasa es que el conocimiento es sumamente tecnológico también. Porque luego seguís y ves figuras que están como en otra dimensión, porque no es que están vestidos de blanco y no, son como nosotros, un poco más alto. Eso te iba a preguntar, ¿las sillas son para nuestro tamaño o para...? No, algunos, ponele que tamaño medio, 1.80 m, 1.90 m, más altos, con muy buen trato con respecto a uno, porque algunas veces salen a la selva y uno de ellos salió a donde estábamos ahí al pie de la cueva. A mí me hablaba en inglés, por ejemplo, porque... Muy bueno. Claro, porque evidentemente no deben hablar español, supongo. Y bueno, y luego está, hay todo un consejo de ancianos también, que son los que brindan el conocimiento a aquellas personas que han querido, que han podido, que les hayan permitido entrar, porque leen el alma. Sí, te leen el alma. Imagino que no, por eso no cualquiera puede acceder a esa parte. No, a esa parte no, porque aparte para acceder a esa parte hay que tener, yo hago así con la mano, bueno, no me ven, porque Juan tenía el aparato que tocando la piedra toca un mecanismo tecnológico, sí, que como abre. Tocamos ahora un ascensor y abre la puerta. Lo mismo. Claro. Es lo mismo. Lo mismo, pero en vez de estar en una cosa de ascensor, está en... Claro, estás ahí y él, con el... Juan se llevó el mecanismo con él, ¿entendés? Porque no. Entonces, la gente busca... El mecanismo busca... a lo mejor sería que él ya tenía el permiso. Claro, ella tenía el permiso, tal cual. Y luego hay avenidas muy grandes, la luz que los ilumina es una piedra cargada con luz solar, que ellos saben cómo cargarla, y es un sol. Adentro, es claro. Un sol a donde hay... Es una luz, digamos, cálida. Es cálida, no, sí. No es fría. No es fría para nada. Aparte, bueno, hay jardines, hay huertos, hay de todo. Lo que quieras. ¿Entendés? Lo que quieras, y es muy grande. Y se conoce la entrada, la conocida es la de la gente baja atado. Pero hay tres entradas más. Todas cerca alrededor, de... Alrededor, que ya no... Que ya entras directo. Ajá. No hay que, pero son muy secretas. Claro. Y solamente Juan las conocía. Vale decir que entramos a esa, después entramos a otra. Yo te mandé una foto que hay un señor, sí, que es mi amigo. Esa es la otra entrada. Ahí no se entra atado, se entra caminando. Se entra caminando. Se entra caminando, que está al mismo nivel. ¿Es una que tenés una flechita? Claro, sí, exactamente. Que es al mismo nivel donde están los habitantes de... Que salen y entran y que están y se mezclan con la gente. No es que no. Lo que pasa es que ellos están dando... Por ejemplo, dan conocimiento. Sucede, por ejemplo, que por ahí aparece alguien y dice, mirá, anda a ver, vino un fulano, no sabemos quién es, pero que sabe un montón, sí. Una charla, una conferencia, algo. Después nunca más se supo. Hay que sospechar, digamos. Claro, hay que sospechar de esas personas. Claro, es parte de esa gente, claro, con ese conocimiento, porque imagínate que se han ido reproduciendo. No es que los atlantes y ahí se quedaron. No, claro. Tienen todavía, no tienen el elixir de la inmortalidad. Uh-huh. O sea que fue un grupo que se van pasando esa información. Otros grupos, claro. Y de ahí se formó gente. Sabemos que hay médicos argentinos viviendo con ellos y aprendiendo técnicas nuevas, que a veces aparece algún descubrimiento de sobre tal, sí, vacuna, sí, o tal cosa, que la han estado trabajando allá, luego la traen acá o acá o a Londres. ¿Por qué pensás que la traen acá? ¿Por qué hay tantos argentinos en relación con esto? Bueno, porque es como que el argentino, bueno, no voy a hablar del argentino actual en este momento, corrupción, etcétera, no, etcétera, no, porque no corresponde a esta radio en este tema. No. Pero aquellos argentinos que conocen los de que, esto... Los que la vibración, digamos, claro, que es están, alta, trabajando en la... están trabajando... Están trabajando. Por lo general se da más con argentinos que y también... bueno, con americanos también, ¿eh? Uh-huh. O sea que se encuentran. Por ejemplo, si yo te cambio de tema ahora, te paso otro tema. Lo que quieras. Nos vamos a la isla Chiloé, Chile. Vamos a Chile. Sí. En Chile funciona una comunidad que se llama Friendship, que es de extraterrestres. Ahora sí hablo de extra, no de intra. Claro, son otros. Son todos médicos. Entonces, por ejemplo, gente que conoce y está muy enferma, lo que puede hacer es, por ejemplo, se va a la isla de Chiloé, manda un mensaje telepático que va a ir ahí a esperar que lo van a buscar en una lanchita y lo llevan por los canales que hay, que por el Océano Pacífico, al lado de Chile. Sí. Y hay un lugar a donde ellos abren también, vos ves un paredón alto, que es la cordillera. Sí. Pero tocan, abren, se abre el paredón, se entra a un ascensor que va para abajo. Y ahí hay un hospital, un sanatorio de... Pero de hermanos del cielo, digamos. Son claro, sí, de alta tecnología. Uh-huh. Pero en este caso son hermanos extraterrestres. Claro. ¿No? Que son todos médicos. Y también se sabe que hay muchos médicos de todas nacionalidades aprendiendo técnicas nuevas allá. Trabajando ahí. Trabajando ahí, exactamente. Como también se sabe que, por ejemplo, con Cueva de Tallos, hay gente que ha ido y se ha quedado. Sí. Por supuesto, los dan por muertos. Sí, sí, ¿viste? Desapareció. Pero por ejemplo, Juan. Se fue para claro, el interior. Por eso, Juan Morix, bueno, dicen que se murió. Dicen que nadie, por ejemplo, gente que haya estado en el grupo que yo estuve, no hay nadie. No quedó nadie. La persona que fue conmigo también se murió. Claro. ¿Entendés? O sea que es raro. Es un poco extraño. Es un poco extraño. Sí, por está supuesto, bueno que vos tenés que contar todas las cosas, porque en cualquier momento también decís, me voy a la Cueva de los Tallos. Mira, dudo que yo vuelva, dudo. No, ya no está eso para mí. Realmente ahora ¿cómo van? Ahora es muy fácil. Primero, los Yorás te piden un pasaporte especial para poder ingresar ahí. Segundo, vas en helicóptero. Ah, ya no, claro. Solo tenés que cruzar la selva. No tenés que cruzar la selva, salvo que tengas muchas ganas de cruzarla. Mira vos. Pero con lo contrario, sale un helicóptero de ahí, de una avanzada en la selva, un pueblo, no me acuerdo si es Cuenca o alguno de esos, Vilcabamba, creo, cualquiera, y el helicóptero, boom, te lleva y baja ahí, que ya, por supuesto, hay un lugar preparado para avionetas particulares también. La hija de, la chica se llama Annie Hall, que es el padre, un inglés, hizo una expedición a la Cueva de Tallos que figura en todos lados en Google. Él es de apellido Hall, inglés, británico, no norteamericano. Sí. Buscando el tesoro, porque lo que yo no nombré todavía es que hay una habitación a donde está la famosa biblioteca. La llaman la biblioteca de oro, pero no es de oro, no son de oro las láminas, son de metal, un metal que es un metal mezcla, un alquímico. Claro. Es un metal alquímico. Okay, son láminas muy finitas, que se doblan con toda facilidad, son como 25.000 láminas. Ahí está escrita la historia del mundo. Está ahí. Es una biblioteca. Es la biblioteca de conocimiento. Por eso lo llaman la Cueva del Conocimiento. Claro, por eso se llama la Cueva del Conocimiento. Claro, lo que pasa, pero esa información está inaccesible, digamos. Claro, por eso. Yo tengo la foto de una de las láminas que me permitió fotografiar Juan, a donde, digamos, el alfabeto es un alfabeto que yo lo estuve estudiando y tenemos de todo. Alfabeto sabeno, de la reina de Saba, de la época de Sabena. Tenemos también, ¿cómo se llama?, hebreo cuadrado, tenemos una parte de griego, o sea, es toda una mezcla. Leos diferentes, también hay hebreo antiguo. Podría decir que esa cueva está comunicada por todos lados, por lo que me estás diciendo. Por ¿no? todos lados. Ahí o está, sea, para que pueda alcanzar esos idiomas. Tú o lo sea... acabas de decir, sí. Tiene comunicación. Está comunicada con el resto del mundo, digamos así, ¿no? O sea, es la historia de la creación del mundo. Es la realidad. Las diferentes razas que han habitado el mundo. Inclusive hay una sala que se llama la sala... Se llama. Uno le pone ustedes nombre. Ustedes le pusieron ¿cuál le puso ese nombre? Claro, para poder ubicarse claro, cuando hablaban de eso. Claro, la sala de civilizaciones, porque hay bustos de por ejemplo, de si vamos, nos vamos muy para atrás, de más de la edad media, más atrás de la Edad Media, hay bustos de, bueno, ¿bustos gente, de qué material? No, de piedra, es todo en piedra, es una piedra que está tiene puntitos, o sea, tallado, de oro. Tallado. Claro, tallado, todo tallado. La sala de los bustos, las diferentes, por ejemplo, romanos, las diferentes civilizaciones. Personalidades, capaz. Claro, y civilizaciones que habitaron el planeta. Y a lo mejor eran ellos mismos. Claro. Esos personajes capaz que eran ellos mismos eran, y claro, que habían salido a, exacto, a ayudar superficie. Y entonces estaban después, claro, ahí. Porque no te olvides que la Atlántida eran islas que unían América con África. Claro. Estaba todo unido. Y después seguían por el Pacífico también. Y pegaban toda la vuelta por toda la zona de Hawái. O sea, por ejemplo, si vamos a la parte de Lemures, la isla de Pascua, sí, donde están los Moais, sí, que nadie sabe quién los hizo, de dónde vienen, que también está toda la historia de que evidentemente proceden, fueron hechos por una civilización, en este caso extraterrestre. Sí, no, eso dice, ¿no? Sí. En este caso extraterrestre. Así que por el lado de Cueva de Tallos hay mucho para hablar. Cualquiera puede ir ahora porque va a Guayaquil. Pero no va a encontrar esas cosas. O sea, no. Va a poder entrar a la primera recámara la y va a poder, ¿no?, tener igual un poco de acceso desde lo vibracional, claro, a esa energía. Exacto, a esa energía. O sea, que aventura va a tener seguro. Sí, aventura, digamos, garantizada. Claro, por eso te digo, la hija de este hombre, de este explorador, Hall, inglés, ella ha puesto, tiene una empresa de turismo en Guayaquil. Hecha para... Que ella... lleva a la gente, sí, está armado, podés hacer turismo, está en Google. Está perfecto. Turismo a Cueva de Tallos, y te dan todos los datos. Lo más bien, sí, claro. Sí, lo más bien, exactamente. Vamos a descansar un segundo, ¿te bueno, parece? Bueno, dale, sí, bárbaro. Through the earth, through the sky, through the water, through the mist in my eyes, your presence. Bueno, como escuchan, es interesante, ¿no?, el relato que está haciendo. Dejémoslo correr porque ya vuelven al aire. Bettina Allen, que habla muy abiertamente sobre su experiencia allí en la Cueva de los Tallos y también todo lo que ella fue conociendo, ¿no? Yo creo que basado en esta nota, aquellos que estén interesados, vamos a poder hacer algunas repreguntas, ¿no?, a Bettina Allen. Vamos a intentar tomar contacto con ella para preguntarle algunos otros detalles que por ahí, bueno, se van escapando, ¿no? Lo que tiene que ver con el marco de lo que es una nota, y digo que a veces uno también se pierde algunas historias, ¿no? Pero me parece que es muy valioso que Bettina Allen haya decidido comenzar a hablar de todo lo que ella conoce, que sabe, que hay allí en la Cueva de los Tallos, que todavía está allí en la Cueva de los Tallos en Ecuador, y que forma, parece que, parte del interés del gobierno ecuatoriano de una manera superlativa, aunque bastante secreta, ¿sí? La realidad de toda la historia, ¿no? La realidad de toda la historia. Bueno, volvemos entonces porque ya están volviendo al aire Mónica Astroflor entonces y Bettina. I see you. Bueno, estamos de regreso charlando con Bettina, que no podemos parar. Bettina Allen, para supongo que ustedes lo están disfrutando igual que yo, que estoy acá muy... Estás encantada con este tema. Lo que pasa es que a mí me encanta, siempre me ha gustado de chica toda la vida. Es un tema que encanta, aparte por su misterio, ¿no? Claro. Tiene mucho misterio. En realidad tiene mucho misterio. Pero lo que hay que aclarar es que ellos están igual que nosotros en 3D, en tercera dimensión. Claro. Ancho, alto y espesor. Porque la gente dice, ah, no, están en otra dimensión, están en otra vibración. Lo que pasa es que ellos manejan muy bien el campo vibracional de ellos, como nosotros tenemos nuestro campo vibracional. Claro. Ellos manejan muy bien el campo vibracional. Entonces, a veces se los ve, por ahí los ve, por ahí no los ve, desaparecen. Porque pero es una cuestión tecnológica. La frecuencia ondulatoria de su campo energético. Claro. O sea, por eso, y aclaro, de que, digamos, hay una espiritualidad en la cual ellos honran el bien, honran, digamos, la lealtad, honran el no juzgar, lo que tendríamos que hacer nosotros, que no hacemos, una vida a donde se vive muy bien. Se vive muy bien porque se preservan lo que es la conciencia del bien y del mal. ¿No? O sea, esto está mal. Bueno, listo, o sea, claro. Eso sería el campo espiritual. Tienen grupos de estudio del campo espiritual del planeta, de la Tierra, como para, muchas veces envían ondas de paz, de amor, eso sí, se reúnen en un grupo y a través de mecanismos sumamente complejos, no es nada más que la mente, envían ondas al planeta en los lugares donde hay mucha guerra, donde hay mucho dolor. Entonces, hay todo un conocimiento de que lo espiritual tiene que estar también un poco al mismo nivel de lo racional. Claro, pues claro, lo contrario, sí, te totalmente. Va de mambo y bueno, claro. Y no es así. Por eso yo acá te voy a leer parte del libro que estoy escribiendo. Dale. Que nunca lo, no sé cuándo voy a terminar. Ya. Porque no te van a escribir. Ya va a salir. En algún momento va a salir. En algún momento, claro, por ejemplo, sí. El significado de todas las cavernas subterráneas, no solamente de esta, porque de esta se ha hecho muy famosa. Sí. Porque no sé por qué se hizo tan famosa. Porque hay otras, sin irnos más lejos, en Brasil. Hubo, porque esta gente tan sabia se ha muerto. Era. Daniel Russo. Alguien tiene que seguir su trabajo igual, ¿no? ¿Habrá gente ahora siguiendo ese trabajo? Tengo una persona, una niña jovencita. La voy a nombrar porque realmente a mí me merece mucho respeto esa chica. Se llama Débora Goldstein. No sé si la escuchaste nombrar. No. Te la recomiendo realmente. Bueno. Porque es una muchacha que investiga en serio. Es una chica seria con la que nos hemos reunido. Ella está escribiendo un libro en este momento sobre las cuevas. Porque ha juntado información. No es que haya estado, pero ha juntado mucha información. Y bien recopilada. Claro. Y estuvo conmigo ahora un mes. Ahora va a sacar su libro y me pidió que le haga el prólogo. Qué lindo. Porque yo dije, escribe tú, que yo, la verdad, lo tengo todo en mis cuadernos, lo tengo todo en cuadernos, pero por ahí me da la loca. Hay que sincronizarlo nada más. Pero vuelvo a las cavernas y a Daniel Russo. Sí. Bueno, ok, no son las únicas cavernas, tal vez son las más conocidas, porque tuvieron más publicidad. La publicidad la tuvieron cuando se arma la expedición con Neil Armstrong, que ha ido a la Luna. Claro, y como no van a tener publicidad. Y ahí los medios comenzaron a hablar, claro, de la cueva de Tallos y qué sé yo. Cuando en realidad, mi maestro, cuando va a buscarla, la descubre porque él se mete selva adentro, va con un grupo y escucha hablar. Él era húngaro, y él escucha hablar un húngaro antiguo que es magiar antiguo. Los indios yuará son descendientes de húngaros. ¡Qué increíble! Entonces hablaban magiar antiguo y él entiende. Y él entendía como el idioma. Si hablamos español antiguo y hablamos argentino. Claro, sí. Entonces entiende. Lo vas a entender se seguro. Pone a hablar con ellos. Ellos ven que, ¿cómo hace este pibe para hablar el mismo idioma? Claro. Entonces, creen que es un dios, porque era un hombre alto, rubio, de ojos muy celestes, un húngaro perfecto, y los húngaros son una raza muy especial. El húngaro es una raza especial. Se dice que es mezcla con extraterrestre. Mira. Son bochos. Yo conozco médicos acá en Argentina que son descendientes de húngaros, que son brillantes. Por eso te digo. Y entonces, como digamos recibimiento, como agradecimiento porque habla su idioma y lo fue a ver, y que yo le mandé muestra la cueva. A donde para ellos la cueva era el lugar a donde hacían sus ritos. Claro. Y la parte donde está la mesa de la habitación de los siete sabios, que ellos tenían como entrar, porque estaban en contacto y están con los seres intraterrestres. Y las mujeres, los partos se llevan a cabo ahí. Las mujeres yuará. Qué bárbaro, claro. ¿Entendés? Entonces era como que lo llevan a un recinto sagrado. A un sagrado. Lugar súper sagrado. Y los tallos, estos pájaros tallos, sí. Para ellos es su alimento, porque... Y si me dijiste que eran como gallinas. Claro, son como gallinas y a ellos les gustan más los pichones de tallos. Entonces, cuando viene la temporada, que se abren los huevitos, bajan a buscar. A buscar. A buscar tallitos. Claro. Exacto. Claro. Entonces ellos conocen muy bien. Inclusive ya te digo, tienen contacto con los seres que están allá, claro, ahí abajo. Claro. Y bueno, y vuelvo a Daniel Russo. Pero no, esta caverna es conocida a través de cuando va Neil Armstrong. Claro. Y cuando von Däniken escribe el libro El oro de los dioses, que fue un bestseller, en realidad, hablando de la cueva, hablando de muchas cosas, pero un capítulo grande destinado a Cueva de Tallos. Entonces, ahí empieza la movida. Claro. Ahí empieza la movida. Los que conocen bien la Cueva de Tallos es la milicia ecuatoriana. La milicia ecuatoriana la conoce desde antes. Y Juan tenía contacto con la milicia ecuatoriana. Claro. Porque ellos hicieron expediciones, pero de tipo arqueológico, porque se han encontrado, por supuesto, hay vasijas, hay... Me imagino que es un festival para eso. Claro, lógicamente, o sea, arqueólogos claro. De buena ley. Sí, sí, sí. Y bueno, y cuando Juan hace ese descubrimiento, se dirige al gobierno ecuatoriano, que en aquella época era un gobierno de facto, y da la noticia de que descubrió... esa cueva. En la cueva elementos de mucho valor, porque habla de la biblioteca también de metal, que es un baluarte para Ecuador. Entonces, en agradecimiento de Ana Juan, la concesión de todas las minas de oro de Ecuador, porque Ecuador tiene mucho oro. Claro. Y hablando de oro, para nosotros poder seguir con la expedición en aquella época, tuvimos que lavar 8 horas. Creo que te traje una foto que yo encontré. No estás, sé. La colgamos. Una que estás con una... Con una batea, querida mía, que encontré. 8 horas por día lavando oro en los ríos durante 2 semanas. 8 horas. Son las cosas que hay que hacer, ¿no? Pero todo... Claro, es toda la prueba. A ver si sos ambiciosa, si tenés claro. La fiebre del oro, porque hay mucho oro en la cueva. Claro, claro. Pero mucho oro. Claro. Hay, inclusive... hay toda una sala a donde hay unas estatuillas de oro. Está el Concorde, el avión Concorde, que también está en el Museo del Oro del Perú, también está ahí, que se ha encontrado. ¿Quién hizo un avión? Claro, ¿entendés? Sí, ¿cómo sí, es? Dentro de la cueva hay un avión que está todo en metal, pero un avión del tamaño de los nuestros. Impresionante. Por eso hay muchas cosas que la gente no conoce. Y así son todas que, cosas que hay que contar. Claro. O sea que, para cerrar, te voy a leer una frase que es esta. Las cavernas subterráneas envían fuerzas telúricas positivas al planeta Tierra para devolver a los hombres el equilibrio físico, psicológico y espiritual. Internarse en cavernas subterráneas es penetrar en la simiente átmica y espiritual personal. Muy bueno, con eso ya... Cerramos todo porque eso es lo que pasa, ¿no? Cerramos y bueno, y señores, y a investigar, esto no es una leyenda, es realidad. Claro, no está, es un existe mito. El que quiera y tenga ganas, que se vaya a Guayaquil, que se vaya al Ecuador, que mande mails a la embajada o que se vaya a la embajada ecuatoriana. Yo lo hice cuando volví para darles la noticia y me dijeron que no sabían nada. Bueno, no importa, a lo mejor era verdad, si te hablo del año 87. Sí, claro. Pero bueno, aquel que por lo menos la primera parte de la cueva la va a poder vivir. Está muy bien. Que ya es suficiente para una elevación claro. Interior. Claro, porque ver que hay conexión. Otra cosa. Y otro día tenés que contarnos, por ejemplo, esas mismas cuevas que están conectadas acá en Argentina, ¿hay? Claro. Aparte de en Brasil, me dijiste claro, que había una. La gente habla de Hertz, habla de que están en Córdoba, en realidad, en Capilla del Señor, ¿no? Capilla del Señor. Capilla del Monte. Capilla del Monte. Capilla del Señor está acá nomás. Está acá nomás. Capilla del Monte. Yo he estado una sola vez en Capilla del Monte. No es mi vibración. Yo aclaro que yo tengo una vibración. Claro, como todos tenemos, por supuesto. A donde no tengo afinidad. Entonces, no puedo hablar ni bien ni mal. Trigueirinho, por ejemplo, es el que habla de Hertz, el que comenzó hablando de Hertz. Ahora todo el mundo habla de Hertz. Sí, ahora todas las personas. Perfecto, pero no te digo ni bien ni mal. Y vos estuviste, por ejemplo, por Mendoza, por las cuevas que hay en Mendoza, cuevas que hay en una que se llama... la gruta de las brujas. Claro, sí, el de las ánimas. De las ánimas. Bueno, sí, ahí estuve también y tengo amigos. Tengo a Javier Estañaro, que es alguien a quien yo también. Yo te paso datos de gente que sabe. De gente que está bueno. En esto y que sabe. Javier Estañaro, por ejemplo, él estuvo, porque es espeleólogo, estaba en el grupo de Julio Goyen Aguado. Ajá. Y sabe muchísimo de todos estos temas y también estuvo en la Cueva de las Ánimas, ahí. Y también es bastante tenemos especial. Después, debajo del Cerro Catedral, también corre toda un mundo subterráneo, y te estoy hablando de Bariloche. Sí, sí, sí. O sea, la Cordillera de los Andes está no viva. Es que sea hueca, pero es un queso gruyère. Claro. Por donde, digamos, hay quesito gruyère. Claro, exactamente. Con lo que nos gustan los quesos. Exactamente, de paso. De paso, sí. Bueno, muchas gracias, Betina. Quiero dar tu mail por si alguien quiere hacerte una consulta. Bueno, cómo no. Sí, es beatealen@gmail.com. Claro, aclaremos que es Allen con E-N de niño al final. N, sí, claro. Es verdad. Y B larga. Y B larga, exacto. Sí señora. Así sí. Estamos. Muy bien. Muchas gracias realmente, muchas gracias, pasé muy bien, me encanta. Gracias Mónica, lo mismo te digo, así que gracias por tu invitación. Una bendición para muy nosotros, bien. Así que agradecidos estamos. Le mandamos a todos también muchos besos, abrazos y... Bueno, muy bien, ahí estaba la señora Mónica Astroflor, esta astróloga que tiene este programa en Buenos Aires y que logró esta entrevista con Betina Allen, ¿no? Una entrevista que, bueno, por supuesto, después de haber hablado Betina Allen de estas cuestiones, por ahí estaría... Bueno, ya empezar a profundizar en algunas cosas que contó y que quedaron así medio como colgadas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si logramos tener algún tipo de charla con Betina Allen en las próximas semanas, ¿no? Para hacer algunas preguntas que creo que faltaron, pero bueno, ha sido un buen comienzo esta ruptura de este silencio de muchos años de Betina Allen, que tuvo estas presencias, como estuvimos charlando, esporádicas, ¿no? Así que ponemos, hacemos la pausa musical, podemos hacer la pausa musical, dale. Hacemos música y volvemos. Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 18 años. Bueno, un largo intervalo musical de música de jazz y clásica con Claude Bolen, un gran pianista, y Jean-Pierre Rampal, un gran flautista de música clásica y también volcado al jazz. ¿A qué se debió todo esto? Bueno, estamos preparando la transmisión de, por supuesto, del jueves del Superclásico de Boca River a partir de las 20:45, y pegadito, ya lo voy, se los voy comentando, lo vamos a ir anunciando todas estas dos semanas, va a ir el programa de Dante Franch, Encuentro Cósmico, para que ya todos sepan que a partir de la terminación del partido, el día jueves, va Encuentro Cósmico. Bueno, estuvimos instalando también para poder grabar el programa que va en Buenos Aires en esa hora y poder ofrecérselos a todos ustedes, y estuvimos probando algunos programas y ya conseguimos estar confiados en que vamos a poder cumplir con todos. Cielos Profundos, por supuesto, va a ir desde la hora 19 hasta las 20:30 aproximadamente, y a partir de las 20:30 le vamos a quitar media horita a Cielos Profundos y vamos a estar haciendo el primer superclásico por Copa Sudamericana. Lo mismo va a acontecer el jueves 27 entonces. Digo ya para que vayan sabiendo todos los que siguen Cielos Profundos y también Encuentro Cósmico de Dante Franch, que vamos pegaditos uno al otro, cómo vamos a hacer estos dos próximos jueves de superclásicos de Copa Sudamericana. Y desde ya, bueno, el agradecimiento enorme a Dante, que ha tenido este generoso gesto de permitirnos transmitir, ¿no? Y poder tomar el audio de su programa y ponerlo en el aire, esa horita que él siempre está aquí en FM Gente los días jueves, Así que bueno, debido a que estuvimos probando programa y todo eso, por ahí nos fuimos un poquito con el tema, con los temas musicales, pero creo que es una música también muy, muy linda de escuchar, ¿sí? Así que bueno, estamos en el tramo final del Cielos Profundos del día de hoy, esperen que estoy anotando algo que no me tengo que olvidar para mañana, para Políticamente Incorrecto, porque recibimos a toda hora información de cosas que pasan en Capilla del Monte. Bueno, mañana ya vamos a estar a la mañana. Bueno, creo que ha sido muy interesante la nota de Bettina Allen. Vamos a comprometernos a ver si podemos hacer una nota con Bettina desde Buenos Aires y preguntar todas esas cosas que quedaron por ahí así medio en el aire, para meternos un poquito más en profundidad en esta historia de la Cueva de los Tallos. Por supuesto, no vamos a adelantarnos con el contenido del libro de Débora Gonster, porque Débora prometió que lo sacaba durante el transcurso de este año. Cuando estuve con ella en junio, cuando fui a presentar el libro El Enigma del Hombre Gris, de Ricardo González y Roberto Villamil, estuvimos charlando con Débora. El libro estaba bastante avanzado, así que esperemos que se pueda editar antes de fin de año. Así que bueno, no vamos a estar, pero con Bettina podemos hablar, porque Bettina tiene mucha cosa para contar, Así que bueno, eso quería comentarles. Matías Ferrara, médico psiquiatra, tratamiento de ataques de pánico, depresión, fobias, adicciones, estrés. Consultas y turnos al teléfono 482-292. La atención es en consultorios médico odontológico de familia de Frías 123. La matrícula de especialista es la 15698. Matías Ferrara, médico psiquiatra, entonces, consultas y turnos al 482-292. Amadi Restobar, allí en Diagonal Buenos Aires 155, abierto todos los días en horario corrido, con sándwich vegetarianos, pizza, minutas picadas, desayunos especiales y meriendas. También la reserva de los salones para charlas, para presentaciones artísticas. Te comunicas al 482-276 Samadi, Restobar, Diagonal Buenos Aires, 155. Un lugar diferente en Balumba, Las Porteñas, limpieza y perfumería, todo para la limpieza de tu ropa, cocina, baño, repuestos económicos y también las mejores marcas y artículos de tocador y perfumería. Variedades en shampoo, cremas, desodorantes, pañales, perfumes y mucho más. Las Porteñas, abierto todos los días en Mitre 1062 en el barrio Balumba. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Todo en energía solar y eólica en Ingeniería Crea, la casa de las energías alternativas. Todo en energías renovables, Ingeniería Crea, Ruta 38 Bartolomé Jaimes, esquina Tucumán, aquí en Capilla del Monte. Te comunicas con ellos al 469-089-154-65-246. En el Facebook de Ingeniería Crea también o en www.ingenieriacrea.com.ar. Angelus, excursiones especiales, a Grutas de Ongamira, San Marcos Sierra, Puertas del Cielo, Los Terrones, Cascadas de Olaen, La Cumbre y Dique San Jerónimo también y Ongamira con Puertas del Cielo al atardecer. También excursiones Angelus, Cerro, te lleva al Cerro Uritorco nocturne. Informes y reservas a los teléfonos 482-768 o 156-34-532. Excursiones Angelus en Capilla del Monte en Diagonal Buenos Aires 166, el Facebook Angelus Viajes o el email soniaangelus@hotmail.com. Bueno, en la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas, vidaleras. Uritorco Maya, visitalo. El Kuntur Hotel, con nuevos dueños, ha vuelto el Kuntur Hotel, con todos sus servicios, habitaciones alfombradas, baño privado, con ducho o bañera según el sector, la exclusiva suite panorámica. El desayuno es el famoso desayuno brasileño, con el desayuno brasileño no almorzás, generalmente. Bueno, asadores sin cargo, todo el servicio de pileta también, las cocheras cubiertas, organización de eventos, reuniones y conferencias. Kuntur Hotel, con nuevos dueños en Capilla del Monte, en Falucho 121, esquina Chubut. Te comunicas en el teléfono de larga distancia al 03548-481-766 o también te podés comunicar a través de www.cordobaserrana.com.ar/Kuntur Hotel. Kuntur Hotel, con nuevos dueños en Capilla del Monte. Volvió un clásico de la hotelería capillense, el Kuntur Hotel, con nuevos dueños. Bueno, vamos a estar entrando en otros temas. Tenemos pendiente para ofrecerles el día jueves una charla que tuvimos en la última visita que hizo Ricardo González a Capilla del Monte. Ricardo González, que con el que probablemente podamos hacer un programa en vivo en un par de semanitas más, aquí en Capilla del Monte, porque viene por unos días para coordinar todas las actividades de lo que va a ser el Encuentro Internacional de Meditación allí en Quebrada de Luna, en Charbonnier, en Portal Uritorco. Va a ser este Encuentro Internacional los días 16, 17 y 18 de enero. Hay miles de personas anotadas. La verdad que es una organización grande en la que estamos metidos con Ricardo, y vamos a ver cómo podemos satisfacer a la mayoría de la gente, porque todos no creo que podamos entrar. Pero bueno, ya vamos a ir afilando los detalles y ya les vamos a ir dando más información al respecto de este Encuentro Internacional de Meditación, que se va a realizar 16, 17 y 18 de enero, reitero, Quebrada de Luna, Portal Uritorco en Quebrada de Luna, Charbonnier, muy cerquita de Capilla del Monte, apenas 8 kilómetros de aquí de Capilla del Monte. Por supuesto va a haber mucha gente parando aquí, en Los Cocos, en San Esteban, en Dolores, en toda la zona, allí en Charbo también. Y este va a ser un campamento con un número limitado de personas, por supuesto, y después la gente que vaya llegando para las actividades durante esos tres días, ¿no? Y ya les vamos a ir dando más detalles porque ya se va acercando la fecha. Así que vamos a poner en el aire una charla con esta charla que tuvimos con Ricardo González, ni bien había terminado la experiencia que tuvieron allí en Talampaya, creo que fue en el mes de octubre, ¿no? O en septiembre, creo que fue, en septiembre creo que fue la fecha. Y vamos a ir recuperando parte de este tiempo que no estuvimos al aire por responsabilidad absolutamente mía, y vamos a tratar de persistir en el intento de estar en vivo los lunes y los jueves también, ¿no? Así que bueno, váyanse acostumbrando a que vamos a volver y que vamos a estar en el aire, ¿no? Y también, por ahí vamos a charlar de algunas otras cuestiones. Hay una nota muy interesante, hay un estudio que ha hecho Brad Hunt sobre el tema de las explosiones solares y cómo está afectando la conducta de la gente, ¿no? Sobre todo en la Argentina. Vieron que están pasando algunas cosas por demás, raras, explosivas y extrañas en nuestro país. Aparentemente todo esto tiene una explicación, así que vamos a ver si podemos grabar uno de estos programas así de cibercafé, como le llamamos con Brad, para poder ofrecerles a ustedes el próximo lunes. El jueves en principio estaríamos con este material y alguna cosa más, algún tema más que tenemos por allí también, de los tantos que tenemos pendientes. También les quiero decir que estoy en deuda con todos ustedes porque tenemos mucho material de las últimas conferencias que tenemos que pasar y los vamos a pasar, los voy a pasar, así que también téngame un poquito de paciencia, que me ordene un cachitín de un montón de desprolijidades que tengo, y vamos a poder poner en el aire todas esas charlas a las que por ahí algunos de ustedes no pudieron asistir, tanto de Brad Hunter como de Ricardo González. Y ya les voy adelantando para aquellos que me lo pidieron hace meses, un montón de veces. La charla que dio sobre el Cristo cósmico, Ricardo González, la vamos a poner ya en el mes de diciembre, ¿no? A pesar de que yo no soy muy afecto a hacer este tipo de cosas así de ser tan lineal en estas cuestiones, pero bueno, tal vez sea un buen momento, cuando estemos cerca de las fechas de Navidad, para poner esa charla en el aire, que fue una de las charlas más lindas, ¿no?, de que hemos escuchado en los últimos años. Así que vamos a ofrecérselas para esa fecha, a todos aquellos que me han reprochado una y otra vez, con mucha razón, de que no pasé nunca esa charla. Vamos a planteárnoslo para esa fecha, ¿sí? Bueno, estamos en la hora 20 con 21 minutitos. No tenemos más nada para agregar en el día de hoy, así que cuando no hay nada que decir, que hay que hacer, hay que callarse, cerrar el bolsito e irse, ¿sí? Así que nos vamos despidiendo, nos reencontramos el jueves a partir de la hora 19. Recuerden, vamos hasta la hora 20:30, y a todos los que siguen el programa de Dante Franchi, Encuentro Cósmico, recuerden que al finalizar el partido de Boca-River, Tanto este jueves como el próximo va a ir pegadito el programa de Dante Fran de Encuentro Cósmico por la 105.9 Radio Gente, en un horario que no es tan habitual, pero agradezco la gentileza de Dante de darnos esta posibilidad de también ofrecerles a ustedes algo que hace muchos años que compartimos y que es el fútbol grande de la Argentina con River y Boca como protagonistas, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo. El saludo, el de siempre, la despedida habitual. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.